Okay. Pues buenas tardes, amigos de Comiqueando. Bienvenidos una vez más a su programa. Una hora entre gente adulta de temas de jovencitos y niños. Ah, no, perdón, de adolescentes. ¿Cómo estás, Alex? Ahí está. ¿Qué volé? Bien, bien, bien. Aquí nada Ya. más. ¿Dónde dejaste al Choco? Oye, que cada vez que que abrimos esto no está. Está luchando por la justicia Sí, en ¿verdad? esta ocasión y como siempre que falta. Eso dice yo. No sé, echar relajo en la oficina no es trabajar, pero bueno. No, no, no, con asistir a la oficina ya es suficiente. Si trabaja, ya es avaricia. Está bien. Entonces. Pues una semana más, un fin de semana con la mole, ¿no? Así es. Tuviste chance de andar por allá, igual y ahorita nos platicas sobre el tema, algunas cosas que se están estrenando esta semana, otras que van avanzando. Y bueno, pues no sé si tú traigas algunas noticias. No, la verdad es que ahorita, no, ninguna noticia nueva, a menos que te quiera decir la de. Sí, las guardé, pero no las, vi aquí en mi. No preparé mi papelito, voy corriendo y voy llegando, a menos que te pueda decir la de. Chon, chon, chon. Ay, me acuerdo que había una. Ah, la de la censura de Falcon en The Winter Soldier. No sé si eso vamos a hablar en el transcurso, ¿no, verdad? No, no lo traigo. ¿A ¿No lo lo de la traes? palabra gay o cuál? No, no, no. Resulta que subieron a Disney Plus versiones de. Bueno, los capítulos que ya habíamos visto de Falcon Soldier. Los volvieron a subir, pero ahora editados con diferentes imágenes. O sea, en lugar de encontrarte personas muertas, encontrabas personas desmayadas. El mismo cuate, pero en vez de que lo mataran, lo desmayaban. Y hay una escena en donde Bucky, o sea, el Winter Soldier, avienta una varilla y está la chica mala y la empala ahí en el brazo, ahí se queda pegada la chava. Entonces, la editan para que nada más aviente la varilla, la golpee la golpee y rebote la varilla, no la empale, pero pues la chava de todos modos se queda así en la pared. Entonces, empezaron a soltar, y como esas otras varias de imágenes, de que en vez de los malos así golpeados y sangrantes aquí en la cara, pues nada más estaban muerto, con los ojos abiertos y sangrante en la cara, estaba con los ojos cerrados y desmayado. Entonces, después salió, eso fue por ahí de hace el 29, o sea, hace 2 días, y justamente ayer Disney dijo: no, no, no, no, no, fue un error de software. Mira, échanos la culpa a los ingenieros. Fue un error de software y subimos una versión que no era. A ver si ahí está la versión original contra la versión actualizada. La están viendo ahorita en el. Ah, cierto, sí lo vi. Sí lo ¿No? vi, sí Que lo vi. en la imagen superior original, pues está sangrante, y con los ojos abiertos, completamente muerto. Y subieron una versión actualizada en la que solo está desmayado. Y entonces, dijeron: no, es que en realidad fue problema de software. Teníamos esta otra versión censurada, pero queríamos subir una de mejor calidad. Y en realidad, de subirla de mejor calidad, subimos esta versión censurada. Y pues no. Y la otra noticia es lo del retiro de Bruce Willis de la actuación por culpa de la afasia. ¿Qué es la fascia, sabes? Es una enfermedad, pues mental o cognitiva en la que, por daño cerebral que afecta a la habilidad de la persona de comunicarse, de leer, de hablar, etcétera, etcétera. Entonces, pues la verdad es que ya le iba a complicar leer y decir los guiones o aprendérselos, y mejor decidió retirarse. Nuestro Bruce Willis. Ya, no, pues ni hablar. Los años de pandemia, los 2 años de pandemia, ha estado haciendo películas tipo B, muy, muy desgastadas las películas, pero no había dejado de trabajar. No había dejado de trabajar. Yo creo que estaba enterado de esto y pues le metió acelerador. Pues en una de esas sí puede ser que hizo su ronchita y dijo, pues de una vez es cuando. Pero sí, Por ahí hay una película, esta se la recomiendo. Digo, no esperen la superproducción, es una película china, donde Bruce Willis es un capitán de la Fuerza Aérea que enseña a pilotos chinos a salvarse. Está cotorra. Pero pues es una pena, ¿no? El señor siempre trabajó, trabajó hasta donde pudo, ¿no? Sí, exactamente. Y padre, nos caía bien a Y todos. ¿alguna otra? No, ya sería la única. Así que si quieres, pasamos Hola, a... hola. Aló, aló, aló. ¿Sí me escuchas? Ahora. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Alex. Sí te oigo. Uy, uy, uy, uy, uy. Hola, hola. Aló, aló, aló, aló. Hola, ¿Es por hola. ahí? Simón. A ver, ¿ya me escuchas? ¿Se cortó? No. No te oigo. A ver, ¿qué está pasando? Aló, aló, aló. Ahora sí ya, no. Aló, aló, aló, aló, aló. No, no Hello, te hello. oigo. Hello. Bueno, yo sí te oigo. ¿Tú sí me oyes? Yo a ti Sí. no te oigo. Déjame salir y Entonces, entrar. Vuelvo a salir y entrar. a ver. A ver, vamos a esperar a que se reconecte este muchacho. Y ver cuál es la bronca. Hola, hola. A ver, ¿sí me escuchas ahora? Escucho lejos. ¿Sí? ¿Sí me oyes? Sí, ahí ya te oigo. Aquí sí. École. Entonces, ya. Ahora sí. Ahí estamos de nuevo. Bueno, pues yo traía la noticia, esta no la traigo en la presentación, que Disney trae un problema con las escenas que tienen que ver con gays. No las están poniendo y todo proyecto, escena o capítulo que tienen en sus series las están censurando. Y pues el argumento es que los viejos le reclaman a Disney que confiaban en Disney porque era producto para niño y que no era tan adelantado para usar esos términos, ¿no? Ah, ya, okay. Pero la verdad es algo retrógrada, ¿no? Ya en estos tiempos deberíamos estar hablando de otras cosas, ¿no? Pues hay que evolucionar y hay que, bueno, ahora sí que como en las últimas ediciones de Tom Sawyer hubo en un tiempo un movimiento de borrar la palabra negro en Estados Unidos es la peor ofensa que se les puede decir a la gente de color. Pero que prácticamente ahí en ese libro se leía y se leía y se leía para todo. Y entonces hubo el movimiento para quitarlo, para quitar esa palabra del libro. Sin embargo, pues no prosperó y eventualmente dijeron, pues ¿sabes qué? Mejor lo que tenemos que hacer es poner el disclaimer y decirles, oigan, miren, en aquel momento esta palabra era común, era bien, era utilizada comúnmente, no era la mejor, para describir a estas personas, pero se conserva para mantener el contexto social del libro en ese momento. Sí. Entonces, pues ahora sí que hay que ver qué opción es la que mejor nos conviene a todos. Saludos a Cari Saok, que nos anda viendo y que anda diciendo, en algún momento dije, voy a esperar a que se reconecte este muchacho y pregunta que muchacho, ¿de dónde? ¿Qué hubo? Oh, qué pues. Está bien. Así nos decimos los chavorrucos de uno a otro, muchacho. Fíjate, este muchacho. Ok. Pues si quieres comenzamos. Bueno, vámonos con tus noticias. La Mole 2022. Platícanos, ¿cómo estuvo eso? Fíjate que a muchos decepcionó. Tal vez, incluyéndome, tal vez me incluiría ahí si no fuera por algunos detalles. Okay. La verdad es que decepcionó porque el precio, pues sí, fue un poquito excesivo. 2.500 pesos los 3 días y creo que 750 o 650 cada día. No, 500. 500. Sí, yo intenté y 500. 500 cada día. Yo siento que era un poquito más, pero bueno. Entonces decían, la verdad es que estuvo. Bueno, la queja de la mayoría fue que estuvo muy cara para lo que realmente estaban entregando, porque pues invitados internacionales les cancelaron de último momento. Solamente fue Tom Welling, el Superman de Smallville. Lex Luthor les canceló una semana antes. 2, 3 días antes, ¿cómo se llama? El papá de Lex Luthor y Kristin Krug, el último, el mero día que se tenía que subir, resulta que estaba positiva al COVID y ya no pudo abordar el avión. Entonces, a muchos decepcionó y el hecho de que, de que más que nada por el precio y por lo que estaban dando. Hubo varias, pues, situaciones. Entre ellas el hecho de que pues hubiera varias. Fíjate que resulta que dividieron ahora el evento en dos pisos. Uno, el de entretenimiento, donde estaban los cosplayers, los artículos de venta y los de luchadores, doblajes y youtubers y todo. O sea, todo, menos el Art y Sally. Y los dibujantes internacionales. Esos los mandaron a un segundo piso. Y luego todos los eventos, todas las conferencias y talleres en otros salones. Entonces, la verdad es que yo pensaba que eso iba a afectar el Artist Alley. Y resulta que no, que en realidad, pues sí, ya está la costumbre como que de varias personas que inclusive, aunque no conozcan a los dibujantes internacionales o a los escritores o a quienes se dedican a trabajar en los cómics, de todos modos como que ya tienen la idea de, ah, acá hay otra cosa y suben a ver a los artistas y siguen consumiendo tanto a los dibujantes nacionales como a los extranjeros, a los creadores extranjeros. No sé qué si hayan hecho difusión, la verdad es que yo no vi, pero sí muchos. saliendo del piso de ventas y de compras, subías al Artist Alley, a donde estaban los vendedores y todos estos. Y muy bien, ¿eh? La verdad es que bastantes personas iban y los visitaban. Yo pensando que los iban a afectar, pero no, la verdad es que les fue muy bien. Ya. Fíjate que yo tenía la duda y de hecho te estuve molestando por la cuestión esta de cuántos stands de la mole vendían cómics, ¿no? Eso sí. O sea, yo recuerdo los primeros eventos que tuve oportunidad de ir de la mole, había mucho, mucho cómic, ¿no? Y eso ha decaído bastante, ¿no? Demasiado, ¿eh? La verdad es que con la cuenta que hice fueron 20 tiendas de Funkos y 5 tiendas de cómics. Y una tienda que se llamaba Comics X y vendía Funkos. Entonces, o sea, y no tenía cómics. Entonces, pues ahí como que Sí. dices, ah, caray. Eso contando el área de venta, o sea, el piso de abajo. Arriba, pues todo mundo vendía su propio cómic, su propia historia, su propio librito. Pero lo que era como tal, si yo dijera, ah, quiero conseguir la muerte de Superman, el Superman 75, y buscarlo en alguna tienda aquí, y aquí lo voy a conseguir, pues nada más tenía 5 oportunidades, 5 chances, y si en esas 5 no estaba, pues ya te la pelaste. Más el asunto de la polémica de la reimpresión del cómic de la muerte de Gwen Stacy que hizo La Mole y la edición de Televisa. Okay. El asunto ahí estuvo en que si tú comprabas o el pase de los 3 días o también vendían el kit completo del pase de los 3 días, el kit completo que te daban. Venía la bolsa de los 25 años, que pues, es una bolsa para súper, que no tiene mucha ciencia. Te daban dos pines, uno de la Mole y otro de Batman. Te daban un tag con su lanyard, o sea, dos pines, déjame, los consigo. Este es el de los 25 de la Mole y el de Soy Venganza. Ahí está. Y te daban dos cómics. El de la muerte de Gwen Stacy en edición normal y el Spawn 185 en una edición que la verdad a todos les gustó más. Spam. Spawn Sí. 185, o sea, en la fila decían varios, no manches, que este lo venderían, lo deberían de vender, aparte, ¿no? Kamite después, este es de Editorial Kamite, es en español. Dicen que el Choc diría que no vale, por cuestiones, pero no, sí vale. Ese número está muy bueno, 185. Kamite sacó otra edición, otra portada. Otra portada completamente diferente, el 185, pero otra portada. Esta es exclusiva de la Mole. Y entonces resulta que la Mole también, además de la muerte de Gwen Stacy, saca esta otra, la edición Foil. Pero esta, que yo sepa, estuvo limitada a 350 unidades nada más. O sea que te paraste temprano. Entonces todos los días te tenías que parar temprano para ir a conseguir una, porque la venta era nada más una por persona. Entonces, pues si llevabas a tus chamacos o a toda tu familia, pues los formabas y entonces sí ya podías sacar ¿cómo se llama? Y entonces ya podías sacar varias, pero si no, te quedabas con una sola, costaba como 220, 200 y cacho. Obviamente esto hace que ya valga 1,000 pesos, 1,500, 10,000 pesos, etcétera, etcétera, y el precio que tú le quieras poner al mentado cómic, y el precio que te lo quieran comprar en los grupos de compraventa o en eBay. Bueno, pero en el templo lo vamos a encontrar barato, ¿no? Sobre todo porque es en español, entonces, pues, o sea. Está bien. Entonces, al rato va a salir en la caja de 10 pesitos. O sea, y la verdad es que sí veías a varios chavos que no sabían que lo compraban y que después lo llevaban a firmar por José Luis Durán o por o por otros invitados, o sea. Y están en su derecho, sin saber que pues, en una de esas ahí tenían la jubilación, su jubilación en sus manos, Claro. ¿no? Y la otra es, originalmente todo esto estaba programado para ser el año pasado. Y el tema del año pasado, o bueno, el tema que querían era el de Carnage, para coincidir con la película de Carnage. Okay. Y entonces el artbook está dedicado completamente a Carnage. Órale. Al carnal. Y entonces la portada es de Bart Sears. Y el contenido pues va desde René Córdoba, Lady Love, Dan Parent, obviamente varios de los invitados que tenían o que van a estar que estaban en el evento. Jorge Aviña, que es dibujante del libro Vaquero. Enid Balam, dibujante de Hawkeye, etcétera, etcétera. Y todos estos estaban limitados a uno por persona, el artbook y el cómic de la mole. No, pues sí estuvo buena el paquete, ¿no? Sí, la verdad es que pues ahora sí que unas y unas, porque la verdad es que 1500 pesos si querías comprar el paquete solito con los dos cómics, dos pines, Lanyard, la bolsa. Entonces, para que pues, más o menos le calcules que cuánto quieres que valgan esos cómics que vienen incluidos, ¿700 pesos? ¿500 pesos? Los invitados todos, padrísimo, bien buena onda. Los que cobraban por firmas eran Bart Sears, no, perdón, miento, Jay Lee, Danny Cotts y Ryan Otley. Y algunos te la daban gratis las primeras dos, tres firmas y las siguientes, como David Mack, te cobraba 100 pesos. Y otros como Glenn Fabry, buenísima onda y poca madre, a pesar de que era el único que no usaba cubrebocas en todo el evento, gratis todas las que querías, y prints de 200 y de 100 pesos. Ese es extraño, ¿no? Porque al final, si no encuentras tu cómic o la colección o lo que estás tratando de juntar de cómics, que lleguen los artistas, ¿no? Es una paradoja, ¿no? Pero al final, por ahí subí un meme a la página donde decía yo, la Mole Funko Convention, ¿no? Porque, pues, ¿no? Bueno. Eventualmente el evento va a cambiar, o si no es que ya cambió y está cambiando hacia entretenimiento en general. La verdad es que, sinceramente, pegó con las luchas, con los luchadores. También Editorial Planeta llevó sus invitados de booktubers o sea, de personas, chicas o chicos que reseñan libros en YouTube. Y hubieras visto la filototota. Sanborn se le agotaron los libros de esos cuates. O de esta chica. O sea, va a tender más hacia entretenimiento Ese cómics. que hacia cómics. Y la Mira. verdad, pues es lo que deja el varo y permite que inviten a Bart Sears, a Dan Parent. Estas gentes que hacen reseñas de libros, ¿por qué carajos no existieron cuando me dejaban leer a mí en la prepa o la secundaria los libros? ¿Por qué? O sea, ya los escuchas y ya se la tarean. En nuestra época teníamos que ir al videocentro por el VHS de la película, y eso, si Sí no lo estaba rent, buena. si estaba buena y si no lo rentaban antes. Y si no le habían cambiado el final, porque si no reseñabas el final de la película y ahí ya te cachaban. Pero bueno, Entonces. también de tu parte recibimos un paquete enorme de cosplayers, ¿no? Que se subieron a la página. Padrísimo, ese siempre, nunca decepcionan, ¿eh? La verdad es que cuando más cosplayers son, es sábados y domingos. Y en particular, los mejores que ves son el domingo, que es el concurso de cosplayers. Entonces ahí sí ves de buen nivel, de buen integrante, o sea, realmente que se esmeraron en trabajar en en sus trajes y en sus diseños. Entonces, Yo ando pensando a ver si hacemos un cosplay por ahí, a ver si híjole, se da el tiempo. híjole. Ah, yo pensé que mejor un programa de cosplayers, porque esas, no manches, jalan un montón de personas y de gente, y la verdad es que todos y todas. Buenísima onda, ¿eh? Muy, muy padre, muy entretenido, te diviertes horas ahí, viendo el traje, sacándoles fotos, platicando con ellos o con ellas, etcétera, etcétera. O sea, sí, la verdad es que muy, muy padre todo el evento de cosplayers y de luchadores también. O sea, no sé si viste las fotos o si las compartiste, las del Museo de la Lucha. Llevaban todas las máscaras, fueron luchadores, estuvo Octagón, estuvo Blue Demon, etcétera, etcétera, el matemático. La verdad es que yo luego casi ya no reconozco a más que ¿Los nuevos? a los nuevos o incluso a algunos viejos. Me cuesta trabajo, pero pero sí, sí ahí estuvo. Lo que sí te podría presumir. Ah, sí, cierto, en el paquete de la mole también venía un print ¿De de qué? la mole, precisamente. Ah, ya, qué padre. 25 años. Dibujado por Silvestri de Wildthorn. Está bonito. Está bonito, está efectivo. Pero mira, más bonito es. No, no hagas eso. Y luego con las tortugas. No, ¿cómo? ¿Cómo no? Si está diseñado por el maestro Conde. Me lo hizo, me lo dibujó, se lo encargué. Con la tortuseñal. La tortuseña. Así me la patentó él. Así la tiene registrada el maestro Conde. Ah, bueno. Para que no te andes quejando. Para que aprendas lo que Gracias. es bueno, más bien. Más o menos, ¿Qué más o hubo? No, tú porque. No sabes distinguir, por eso no tienes cosas bonitas. Ah, okay. ¿Qué hubo? No, pues está bien, estuvo bueno. A ver, pues a ver si el enfoque cambia, así como dices, de todo esto que nos estás platicando para el año que entra, ¿no? Exactamente, sí. No, no creo, al contrario, va a ser todavía más, pero con mejores invitados internacionales, espero. O Habrá que ver. que ya por lo menos le cambien de Smallville a otros. No, pues ya hay una variedad enorme de series, ¿no? Y de posibles invitados. Ok, pero ¿como cuáles? Está Titanes, está Está Titanes. estos amigos que te gustan, que son un equipo de Misfits, que son ay, ¿cómo se llama? Que sale un hombre de hojalata, se me olvida. Doom Patrol. El Doom Doom Patrol. Patrol no jalaría, Como que venga alguien de ese tipo de series, se a la gente, ¿no? Doom Patrol no, y eso se ve. Riverdale. Riverdale. Riverdale sí. Y todas esas que este par de carcamanes seguramente no ven. Que son para adolescentes como los que nos escuchan de repente. Exactamente. Dice Carisao que me emocioné con el programa de cosplayers. Pues sí, la verdad es que no están feas las muchachas, ¿no? No, y los trajes, o sea, la neta es que le invierten bastantitas horas. Es un trabajo y tiene su chamba. Claro. Muy bien. Pues ojalá tengamos oportunidad de ir al año que entra a la Mole. Y recordando y haciéndole mención a los amigos que coleccionan cómics, el mejor lugar para buscar cómics en este momento, pues es los tianguis o los mercados de juguete que se hacen, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirle, Alex, que todavía nos falta un camino largo. Se anuncia por parte de Netflix la serie live action de Avatar. Y el día de hoy se fugaron por ahí tres imágenes del set de filmación. Y ya comenzaron a filmar Avatar. ¿No? O No sé sea, si, no sé si llegaste a ver esta caricatura, Alex. No solo la vi, ahí la tengo, el libro de Korra y Avatar en Blu-ray. No Ya está. solamente la vi, sino que ahí las tengo para recordarla. Yo, fíjate que yo no había tenido la oportunidad y alguien me hizo el favor de prestarme todas las temporadas de la Cuevana. caricatura. El señor Cuevana te las prestó seguramente. No, ni siquiera existía Cuevana, con eso te digo todo. Ahora vas a. Ahora resulta, ¿no? Que las viste en blanco y negro. Casi, casi. Y con títeres, Sí. ¿no? Pero bueno, viene en live action y pues, saldrá en Netflix. ¿Te gustó la película? En su momento que sacaron. No, me quedaron a deber y no sé con quién quisieron quedar bien al escoger al avatar que pusieron. Para mi gusto, le faltaba más esa chispa infantil que tiene el personaje en la caricatura. Sí, no sé en tono, ¿no? O sea, tenía las mismas dudas y las mismas preocupaciones en la película, pero tú le ves en la caricatura al personaje una chispa, juguetona, que a su vez, te da a entender que está tranquilo del alma, ¿no? Que cuando es tiempo de echar relajo, pero cuando es tiempo de preocuparse, se preocupa y cuando trabaja, trabaja. Saludos a Vero Fersal, que dice que creo que ella lo visitó y fue genial la mole. Sí, por ahí Sí. compartió sus fotos con Superman. Ah, fíjate. Sí, la verdad es que es buen evento. Sin lugar a dudas, es la mejor convención en el país. Eso sí. Muy bien, pues viene entonces esta serie. Vámonos a la que sigue. Usagi Yojimbo, o el sobrino del conejo samurái, porque no va a ser Usagi Yojimbo, llega a Netflix el 28 de este mes. ¿Por qué? ¿Por permisos o porque no quieren que tú te levantes en armas y diciendo, así no es Usagi? Ah, yo escribí mi carta a Sakai quejándome. Donde lo saques, te dejo de seguir. Y como soy su único follower, pues me hizo caso. Ah, excelente, ¿eh? No, Sí. no por permisos. Yo creo que para preparar a las nuevas generaciones y meterles la curiosidad para que vayan y visiten el origen, ¿no? Yo espero que la animación está muy buena. Ya en la Comic Con de San Diego nos presentaron unos avances. Se ven muy buenos los avances, muy animado todo. Y pues ojalá y la historia de, ¿no? Y que llame la atención. En Netflix también. Sí, Netflix, este va para Netflix. Bueno, La que entonces. sigue es un tema tuyo. ¿Qué tal? ¿Qué tal el Bromas? El diseño está genial, ¿eh? La verdad es que me encantó, me gustó. Sí está un poquito macabro, la verdad es que de las otras versiones que tenemos del Joker, pues sí, como que se asemeja un poquito más, más macabro, ¿no? Más horroroso. ¿Sabes? Sí, yo recuerdo haberlo visto en algún cómic de Batman, en estos cómics donde lo dibujaban como con acuarela o como con gis, medio borroso, ¿te acuerdas? Sí. Y así esas facciones que lo hacían resaltar del papel, ¿no? porque no había detalle, era muy tosca la imagen. Exacto. Sí, hay varios en donde lo dibujan, pues muy tosco, pero no es lo mismo verlo en o imaginártelo en papel que ya después encontrártelo en un live action con todo lo que esto implica. Sí, Entonces, porque pues, así, si así está la apariencia, ¿cómo estará el cerebro, no? exacto. Sí. Sí, Ya. no, y tiene que ser alguien terrorífico para que no solamente sus actos lo precedan, sino también pues el aspecto que tiene el Joker. En lugar de que te dé risa, ¿no? Sí, no, y de hecho, si llegaste a ver el corto, pues sí te pone a pensar, ¿no? Si te queda serio. Claro. Lástima que lo sacaron de la jugada, ¿no? Sí. Muy bien, pues vámonos a la que sigue. La que sigue es una joyita que llega de Holanda. Es una de las primeras películas de ciencia ficción en el espacio que se realizan en los Países Bajos, en Holanda. Y lo que tiene esta Capitana Nova es que se estrena el día de mañana en Netflix. Nos están trayendo una producción holandesa que no se ve mal, los efectos y los escenarios no se ven nada mal para hacer una película futurista, ¿no? Es para adolescentes, no esperemos naves intergalácticas peleándose, pero pues habrá que ver la historia, ¿no? Y toca un tema pues crítico en estos momentos, justo que estamos pasando nuestra ola de calor en la ciudad, ¿no? El agua. ¿Qué está Fíjate. pasando con el agua? ¿No? Ahí está Capitana Nova, el día de mañana en Netflix. Yo te puedo decir que lo bueno de las computadoras y los avances tecnológicos es que han democratizado esta cuestión de los efectos especiales y el hecho de que pues ya no necesitas un gran presupuesto o ser una megaproductora de televisión o de cine para tener contenido de esta calidad o de este nivel. Así es. Y eso, pues, desde hace años, yo creo que tendrá como unos 10, 15 años, yo ya lo veía con Doctor Who de la BBC de Londres, que es televisora del Estado y que saca programas con muy buenos efectos especiales, que si los ves y dices, ay, esos sí son efectos y todo, pero que compensas con la historia, ¿no? Que no te das cuenta que no es efecto especial de Hollywood, pero compensan con una gran historia y con un gran argumento. Así es. De hecho, lo interesante también de esto es que no forma parte de ninguna franquicia, ¿no? No es DC, no es Marvel, no es ninguna, ¿no? Esto es totalmente holandés. Bueno. Vámonos a la que sigue. La que sigue es el intro de la serie de Halo que está pasando por Paramount. Como se ve que navegan alrededor del traje del Master Chief, como lo visten, ¿no? Hoy se estrenó el segundo capítulo de la serie, bajó de intensidad por la trama que trae, pero los efectos siguen ahí presentes, ¿no? No sé si has llegado a jugar a lo Alex. Sí, sus primeras versiones. Entonces, y otra de estrategia que se llama Halo Wars, pero es más como Age of Empires. Pues este trata la historia del Captain Chief que encuentra un artefacto que anda buscando el Covenant y pues lo andan persiguiendo tanto el Covenant como los humanos, ¿no? Está interesante. O sea, vamos a ver si da para más temporadas, ¿eh? Porque esto pues, es un universo nuevo, ¿no? Te voy a decir, la entrada me recuerda a también la entrada de otra serie que se llama Westworld de HBO. No sé si la llegaste a ver y no sé si la recuerdas. Y ahí lo que hacen pues es fabricar androides pero que se ven muy reales, y tanto androides como animales que se ven muy reales, y entonces toda su entrada es prácticamente cómo fabrican esos androides o esos animales. Entonces, como que le da un airecillo a eso. Ya está. Pues vámonos a la que sigue. Los Óscares. Los Óscares y la gran ganadora de los Óscares para el universo de la ciencia ficción, ¿no? El Dunas. gran comercial de Palacio de Hierro, dices tú. Exactamente, fíjate, sí, sí se ve que le invirtieron. Pues ahí está, ¿no? Banda sonora, diseño de producción y edición. Entonces, todas las características de un comercial, ¿no? Exacto, mira, fíjate, nada de actuaciones, nada de argumento, nada de adaptación. No, pues, ¿cómo crees? Si el El argumento es más viejo, que es igual de viejo mejor, que El Señor de los Anillos. ¿cómo se llama? El mejor comercial del Palacio de Hierro que hubo. Soy totalmente Dunas. Soy totalmente Duna. Y pues bueno, qué bueno que le están dando reconocimiento a esta producción, porque pues en otros intentos de hacer la película no habían fructificado. Lo mejor es que les va a dar para que saquen la segunda, tercera, cuarta y octava parte, ¿no? Sí, eso es importante. Entonces, que no me van a dejar a mitad como otras trilogías que nada más salieron una sola película Y la cortaron, y ¿eh? la cortaron. Muy bien, vamos a la que sigue, que también tiene que ver con Con los Óscares. ¿qué hubo? El mano larga de Will Smith, que diga el cachetadón de Will Smith, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Híjole, no sé, no sé. De hecho, hoy en la mañana me llegó al Facebook el meme de G.I. Jane 2. Pregunta, ¿tú si sí piensas que es actuado o que sí fue real? Si te fijas, su cara la está poniendo, no la está quitando. No sé si sabía que se lo merecía, o como caballero se paró y dijo, pues hice un chiste que me dé, ¿no? Yo pienso que es eso. Yo sí pienso que fue real. Y yo sí digo, güey, conté un chiste, pues vamos a afrontar las consecuencias. ¿Cómo te verías si cuentas el chiste y te echas a correr o corres por todo el escenario, huyendo de Will Smith? Sí, no. Aquí me Vaya. paro y venga, dale. Sí, de hecho, se dice que una vez que Will Smith le pega, la academia le pide que se retire del teatro. Y Will Smith no lo hace, se queda hasta recibir su premio. Y de hecho, después de recibir su premio, ahí siguió. Y la academia está pensando castigarlo. Primero por desobedecer, perdón, primero por la agresión y después por desobedecer sus indicaciones. Yo ahí sí ya digo que la academia pues nomás está haciendo, pues está tratando de jalar agua para su molino y decir, no, nosotros sí les dijimos y sí lo corrimos, pero pues él se quiso quedar. Si realmente lo hubieras querido correr, detienes todo y señor, aquí está el agente de seguridad, acompáñelo a la puerta. Claro. ¿No? Si realmente tienes la intención de sacarlo. O por lo menos le dices, oye, o te aclimatas o te friegas. ¿No? Pues sí, y pues lástima, no iba todo bien en la ceremonia, aunque cada vez escogen a los comediantes más pesados, ¿no? No, es que yo más bien siento pues que ya no hay. El humor ha evolucionado. Y entonces ya nadie. Lo que a uno les causa risa, a otros les causa encono. Y últimamente, pues sí hay comediantes que dicen caca y te ríes. Y hay comediantes que dicen caca y la hueles. Sí, Entonces, claro. yo siento que el humor que venían manejando hace muchos años, ya no aplicaría para ahorita y que los comediantes de actuales pues ya no tienen el mismo nivel que los de hace varios años. Ahora, que han sido fuertes, pues no, porque no sé si tú has visto los que eran los Golden Globes con Ricky Gervais, el de The Office. Bueno, el de The Office original, la inglesa, y ese les pegaba con todo. Y hasta les decía peores cosas de las que se dijeron ahorita, pero las dice con gracia. Claro. Y créeme que les ofende todavía más o más fuerte, les pega todavía más fuerte, pero lo dice de una manera en la que sí provocas gracia en lugar de provocar abucheos. Okay. Pues habrá que ver qué es lo que termina pasando con el Will Smith, ¿no? Pues de por sí nunca ha sido, he de confesar, santo de mi devoción. Creo que después de X Hombres de Negro 1, ya ninguna me agradó y me gustó de él. Okay. Entonces, lo que sí es que hace como 4 o 5 años, la esposa de Will Smith trató de boicotear los Óscares. No sé si recuerdas eso. Creo que ahí en ese año Will Smith había hecho un peliculón, que no me acuerdo cuál fue, y que todos decían merece el Oscar, merece el Oscar, y ni siquiera lo nominaron. Y entonces esta Jada empezó a sacar a querer boicotearlos con la frase de Oscars so white, los Oscars son muy blancos. El hecho de que hayan de que premiaran y siempre nominaran a la mayoría blanca. Entonces, en ese momento creo que también Chris Rock hizo un chiste, ¿no? Sobre eso, o sea, de ella intentando boicotear los Óscares, que tampoco así como que fue muy gracioso, pero que sí ya se empezaba a burlar de ella. El asunto aquí es que a partir de eso, pues realmente sí la academia empezó a modificar y a decir que sí, que tenía que ser más incluyente y que tenía que serlo más. Yo no creo que sea el camino, porque yo decía, bueno, es que vean las estadísticas y la verdad es que las películas que estrenan o que premian son 90% gringas. Y el 90% de los actores gringos serios son actores blancos. Entonces iban sobre esa promoción. Yo decía, va sobre esa proporción. Pero realmente sí, la academia empezó a cambiar al hecho de que ahorita, pues prácticamente este programa fue todo muy diverso. Latinos, personas de color, extranjeros, Discapacitados. discapacitados y todo, y la verdad es que todo iba muy bien para que dentro de 20, 25 años tuvieras un documental de cómo Jada Pinkett Smith logró cambiar la visión de una empresa de una empresa como es Hollywood hacia la diversidad étnica y racial. Y todo se echó a la borda con una cachetada de su marido. Sí, pues sí, se descompuso el tema. Exactamente. Esa es mi opinión. El hecho de que en 20, 25 años tú ibas a ver un documental de esos de Netflix, de HBO o de lo que hubiera dentro de 20, 25 años, retomando cómo los Óscares eran muy blancos. ¿Cómo no podías entrar en esa industria siendo persona de color, latino, asiático, africano, etcétera, etcétera? Y cómo gracias a eso empezó a modificarse y empezó a evolucionar. Pero que realmente ahora con una cachetada de su marido los pinta a que pues no son la mejor pareja del mundo y que no están tan centrados como debe de ser. Exacto. ¿Quién sabe? Se echó a perder el muchacho su gran noche. Ni modo. Así suele pasar. Exactamente. Muy bien, pues vámonos a la que sigue. La que sigue. Durante los Óscares sale un tráiler nuevo de Buzz Lightyear. ¿No? Esto está interesante porque aprovecharon la plataforma de los Óscares para presentar este tráiler. Uh-huh. Se antoja la película, ya se ve más en 3D. Y la verdad es que, aún siendo de Disney y de Pixar, pues la historia promete, ¿no? No sé si la verías. Sí, sí, eventualmente sí la vería. Sí, claro que interesante. Sí. Va para junio. Mira, si antes la iba a ver, ahora con la canción de David Bowie, pues todavía más, canijo. Además, bueno, pues ahí está. Starman. Exactamente. Perfecto. Bueno, pues esto se transmitió durante los Óscares, la ceremonia de los Óscares, y pues tuvimos la oportunidad de publicarlo en Comiquial en ese momento. No lo pude traducir, la verdad es que estaba yo más clavado en el cachetadón de Will Smith. Pero pues se ve entretenido. Exacto. Muy bien, vámonos a la que sigue, que también tiene que ver con los Óscares. La que sigue es el premio a la mejor película por los fans. Curiosamente, estaba nominada Spider-Man No Way Home. Uh-huh. Y vino ganando Army of the Dead. Creo que también de Suicide Squad, ¿no? Sí, de Suicide Squad. Y vino ganando esta. Army. Pero y luego los amigos de Snyder, uh-huh, diciendo que pues por eso la Liga de la Justicia es lo que es, ¿no? Nada que ver zombies con la Liga de la Justicia, pero bueno. Pero es el mismo director y es la misma mente maestra, muchacho. Ah, salió el Snyderverse fan. Exacto. Bueno, pues gana Army of the Dead sobre las otras, ¿no? ¿Ya viste esta película, Alex? Ya, por supuesto. Está buena, ¿no? Desde que salió, sí, está entretenida, está divertida. También tiene su spin-off con el que abre la bóveda. El rey de los ladrones, el príncipe de los ladrones. Sí, ¿no? Army of Thief. Ándale. Entonces, se me hace como que ya pasó hace mucho tiempo esta de Army of the Dead, como para que todavía entrara en esta premiación de los Óscares, pero bueno, pues qué padre. Y yo la llamaría las rebabas de la pandemia, ¿no? Pues quién sabe, pero sí. Ok, bueno, vámonos a la que sigue. Tipos malos. Es una recomendación de una película infantil que les hacemos. Ojalá la puedan ver. Está ahorita en el cine y esta a su vez pues, sale de libros. El autor es un autor australiano que tiene 14 libros sobre estos muchachos. La ¿sabes? Película totalmente para niños. Y con una historia curiosa porque empieza siguiendo a unos malos, ¿no? Que son muy malos y que al final se convierten en buenos, ¿no? Pues sí, porque si no llegarían a muchos si realmente fueran malos. Malos, ¿no? O sea, está entretenida, ya tuve oportunidad de ver la película, ahorita ando cazando los libros, a ver si me puedo hacer de alguno para platicarles de qué se trata. Muy bien, vámonos a la que sigue. También por estas fechas salió el tráiler de Top Gun, directo al corazón y la nostalgia a Chaburruca, ¿no? El buen Tom Cruise en su papel de Maverick regresa a enseñarle a los millennials cómo se hacen las cosas, ¿no? No sé si esta la verías, Alex. Ni siquiera soy fan de la Top Gun original. Ok. Y en parte porque sí, yo sí estaba bien chavillo. Eso pregúntaselo al Choc, que ya seguramente nos da como 5 vueltas más de edad. Entonces, y la verdad es que... no sé. No me llama la atención más que para verla un domingo así, domingueando. Bueno, te pongo un dato curioso que los juguetes echaron spoilearon de la película. Van a pelear contra el dron más avanzado de la Fuerza Aérea Americana. Ay, pero eso sale en... ¿O no? ¿O no es esa? ¿Eso sale en la 1 o no? No, No. Ah, ok. Entonces pelean no. contra pilotos rusos. Y aquí, de hecho, por ahí hay una escena en donde sale el avión. Se ve la silueta nada más pasar. Y pues está interesante porque marca el hito de la máquina contra el hombre. No es la primera vez que se toca el tema, ya ha habido películas así de aviación con drones, pero aquí se trata de pegar a la realidad, ¿no? Vamos a ver qué tan real lo hace, ¿no? Porque al final, pues los drones son una amenaza para los pilotos de aviones carísimos, ¿no? Exacto. Y bueno, pues está el tráiler de Turcón para el chavorruco de corazón. Ahí está. Maverick no ha muerto, ahí sigue. Ahí sigue. Corrijo mi decisión. Sí la vería, pero por John Hamm. Ya decía yo, ¿no? Sí, por su Ya pollo. decía yo. Ahí nomás. Bueno, pues a ver qué tal. A ver, ¿qué tal? Yo supongo es la. Sí, ahí ya se ve la moto, la pareja de Mabel. Claro, pues, si era icónica. Pero bueno, muy bien, pues vámonos a la que sigue, Alex. La que sigue es una película de monstruos en el océano. Me llamó muchísimo la atención, no se ha hecho mucho ruido de esta, se llama Bestia Marina. Es una animación 3D y ve eso, o sea, son piratas sobre los mapas antiguos, cazando monstruos de mar. Esto a mí me llama, a mí me gustan muchísimo ese tipo de mapas, y el tráiler no pinta nada mal, ¿no? Está muy bien hecho, la animación, la historia es monstruos, piratas contra monstruos, ¿no? Me llama la atención lo bien hechos que están los escenarios, el agua, los reflejos, los personajes no tanto, o sea, ahí sí se ven como los personajes que se hacían ya desde hace como 10 años, ¿no? Pero el fondo, el ambiente, todos esos artículos, los monstruos, sí se ven maravillosos, ¿eh? Fíjate, ahí sí se ve bien el personaje, pero aquí en estas como que no. Pues sí, habrá que ver qué tal. Este va para Netflix. Me parece que en el mes de junio. Bueno, Hay que estar al pendiente. Bestia marina. o cómo entrenar a tu dragón, pero en el agua. Ajá, con monstruos marinos, ¿eh? Exacto. Pero bueno, vámonos a la que sigue. Y la que sigue, el día de ayer estrenó capítulo Moon Knight. Y bueno, pues da gusto saber un poquito de mitología egipcia como para poder identificar a los personajes que salen en el primer capítulo. ¿Llegaste a ver algún tráiler de Moon Knight, Alex? Uy, eso de mitología, pues así que chiste, me vas a poner a estudiar para ver una serie. No, para nada. No, la verdad, sí, los trailers que veía ahí en Comiqueando, sí, sí los llegué a ver. Ok, súmalos y te da el primer capítulo. Fíjate. Y de ahí fuera, pues no hay nada nuevo. El primer capítulo, como que lo hicieron tráiler y lo pusieron. Y dijeron, ahí está, ya. Y es que aquí yo veo la dificultad de esta serie en tratar de explicar quién es el personaje, ¿no? Pues sí, no estamos familiarizados con él. No. No, si no han leído sus cómics y mucho menos con la meter superhéroes en la mitología egipcia, ¿no? Ahora, lo que estaba viendo era una imagen ahí en internet de que para ser creo que ha sido el mejor primer capítulo calificado por Rotten Tomatoes o por el público. De los que van de Marvel, ¿no? Sí, si no has visto los trailers, sí. Si estuviste al pendiente de los trailers buscando detallitos y más, pues te lo echaron a perder, ¿no? Pero sí, sí está interesante cómo inicia. Y por ahí, digo, todavía no es tiempo de hacer spoilers, pero sale un Nemo, un pescado sin una aleta. Ah, el que está en la licuadora, que es la ahora Ajá, ajá. la mascota. Sí, pero está curioso porque empieza el capítulo y el pescado, ¡ay, pobrecito! De hecho, el personaje principal, ¡pobrecito, no tienes una aleta! Termina el capítulo y misteriosamente el pescado tiene dos aletas. Ándale, pues, ¿eh? ¿Qué No hubo? sabemos por qué. Ah, y por cierto, pongan atención, en el capítulo hay una escena que se desarrolla en un museo donde hay una exposición egipcia y hay un QR para que leas el QR y encuentres un premio. ¡Ay! Ándale, por... Detienes la Fíjate. escena, escaneas el QR y te llevas un premio. Y ese premio ya lo publicamos en Comiqueando. Fíjate, así estaría. Maneras nuevas de innovar, no que antes nada más ponían números telefónicos o algo así por el estilo en tus series, Sí. en tus películas de Maverick. Sí, de hecho, está muy interesante porque terminas llegando a donde hay un cómic. El premio es el cómic digital de la primera aparición de Moonlight. Está interesante. Ahí busquen la liga, está en nuestra página de Comiqueando. Pueden descarguen. Perdón, pueden leerlo en línea, no pueden descargar. Muy bien. Pues no sé, ¿vas a ver la serie, Alex? Sí, por supuesto que sí. Bueno, pues vámonos a la que sigue entonces, para no echarles spoilers, porque si ya vieron No. los trailers, ya se spoilean a nosotros. Spoilers la siguiente semana. Va a quedar. Minions, el trailer de Minions, mi villano, nace un villano, el nuevo trailer de Minions, regresan los Minions con Gru. Pero esta vez con un niño. Ya me da mucha risa. Hay una escena donde le dicen los niños a Gru: jefecito, jefecito, no me digan jefecito, quiten el cito y díganme jefe. Qué raro. Habrá que verla. Ojalá y tengamos oportunidad de ir al cine a verla. Ya sería como que la cuarta de la franquicia, ¿no? Sí. Ya le han dado muchas vueltas, ¿no? Porque van dos del villano favorito y una de los Minions. Así es. Y esta de nace un villano. La historia de Gru. Más las que se acumulen. Así es. Pero bueno, pues vámonos a las que siguen. Las que siguen son dos pósters que salieron también. Una de Game of Thrones, con su nueva serie. Y la de El Hombre del Norte o Northman, ¿no? Entonces, Game of Thrones va a sacar nueva serie. es un spin-off, sí. Algo de los hijos del dragón o algo sobre dragones. No sabía. Sí había visto la imagen, pero no. Ahí está. Y esta de Northman, si te gustó Game of Thrones, pues es una historia de vikingos. Bueno. Vamos a ver qué tal se Simón. pone. Sale pues. La siguiente es la invitación. Estamos pendientes de esta fecha, de un evento que se va a dar en el norte de la Ciudad de México. Casi no hay de estos eventos por allá. Pasando la franja de Tlatelolco, esto no ocurre. Pero ahí está, un universo de Star Wars en lo que antes era el cine Futurama o la ahora llamado Centro Cultural Futurama. ¿Dónde está eso para los que ¿No conocen? no Ok. conocemos de qué nos estás hablando? Unidad Zacatenco del Politécnico Nacional, Colonia Lindavista, Iglesia de San Cayetano, Avenida Montevideo, Plaza Lindavista. Está a un costado de la Plaza Lindavista, cerca de el Zacatenco. Ya, más o menos. Por esa zona, y antes era un cine. Cuando tomé por primera vez conciencia, me llevaron a ver E.T. a ese cine, imagínate. Fíjate. y lo convirtieron en un centro cultural. Ya no es cine, lo hicieron un centro cultural. Y este evento no es la primera vez que lo hacen, esta es como la tercera o cuarta vez que lo hacen. Pero todavía no dicen entonces qué fecha es. No, todavía no, que hay que estar al pendiente, ¿no? ¿Y van a No sé. vender Funkos de Star Wars o qué? No, discúlpame, aunque venden Funkos, ahí es al revés, hay más mercancía de Star Wars, monos, disfraces, cómics, que Funkos. Ah, ¿te cae? Sí. No, no es cierto. Todos los eventos a los que voy es puro Funko. Sí. No te Ah, puedo mira. creer eso. Hasta que no vaya y lo vea. Pues ya veremos, ya veremos. Se pone bien, se pone bien. Les avisamos de la fecha. Saludos a Arabi, que ya llegó y que ya nos está viendo. Y también a Abel Sierra. Ah, sí, Manda saludos al gran maestro. el buen doctor Abel. ¿Qué tal, doctor? Acá quitándole el tiempo a la gente, ya sabe, no se nos da. Muy bien, habla que sigue el tráiler de La Era del Hielo en su versión Scrat. A ver qué tal se pone esta película con la ardilla. Va a ser de puras cosas de la ardilla. No sé si Híjoles. viste la que salió de la familia de las comadrejas. Ya sí. Ya está muy no encuentran el ángulo adecuado, ¿no? Híjole, pues es que creo que esta va a ser la primera y la única de la pobre ardilla de Scrat, que creo que Sí. era el personaje que más les pegó de la era del hielo. Y por Ya. eso es que empezaron a darle realce más a la otra comadreja. Pues sale en abril y aquí el tema es la paternidad. O la bellota o el hijo. ¿Tú qué agarrarías? La bellota, No, pues sí, pues, ¿cómo se llama? Hijos puedes tener cualquiera, puedes tener más. La bellota desde el primer película la estaba persiguiendo. claro. ¿Cómo se llama? ¿Supiste la demanda que tuvo pues, Disney o estos de la era del hielo con Scrat? No, no. Resulta que el personaje es plagiado. En Okay. realidad lo creó una chica. El personaje de Scrat, y como tal, que ella dijo, pues una vez vi una caminando en un parque y encontré una rata que parecía ardilla, y entonces se me ocurrió hacer una mezcla de una rata con una ardilla y llamarle Scrat de Squirrel, ¿no? Ardilla, y Rat de rata. Okay. Y entonces lo creó, lo publicó, lo registró o algo así. Y oh sorpresa, varios años después, ve la era del hielo y dice: Oye, güey, ese es mi personaje. Yo lo creé antes. Y ahí desde entonces los demandó. Y apenas el año pasado les ganó la demanda diciendo que ella, que le reconocieran como ella la creadora de ese personaje con regalías. Y con todo lo que eso implica. Complicado, ¿ya? Seguramente esta película ya la tenían en producción. Y la pararon hasta ahorita. Y por eso hasta ahorita ya no, hasta ahorita la liberaron. Y pues yo creo que ya llegaron a un acuerdo o ya le van a dar regalías a la La chica. chica. Luego Muy bien. les publico ahí en Comiqueando la liga a la página de ella y de toda la historia y de cómo una pequeña artista le ganó a un grande como Disney. Muy bien, pues eso sería todo, Alex. Listo, pues. Eso sería todo. No sé si tú tuvieras algún otro tema. Creo que ya no, a menos que a menos que quieras hacer un unboxing en vivo de este nuevo paquete de cómics que me llegó. A ver, pues una Nah, vez, ya no sé, ves. ni, no me acuerdo ni qué son, entonces no vaya a resultar que son otra cosa que Pues no vaya a ser no dulces, apta para dulces el finos no público. son. No vaya a ser que no sea apto para el público. Pues no saben por abajo, pues ya ni modo. Pues Ah, sí. pues ese tipo de cosas que compras o cómo. No, no sé. No me acuerdo qué compré. Te soy sincero. Ya bien. Sobre la mole, retomando un poquito. El asunto es que al principio decían que va a haber otro evento en octubre. Y aún así están diciendo que la mole va a ser el próximo año, la siguiente edición de la mole. Entonces ahí ya no sabemos qué idea tengan para producir el siguiente año y qué idea tengan para producir en octubre. Yo sí sé. La Toy. Ajá, quieren hacer un bazarcillo con marca mole. Lo que yo espero es que no, ¿cómo se llama? Que no vayan a matar a la gallina de los huevos de oro, porque ¿Querer sacar más dinero? pues es que la neta es que el año pasado fueron tres en octubre y luego otra en noviembre y luego otra en diciembre y algo así. Y la verdad es que pues uno quiere ir a comprar y gastar dinero, pero pues sí está complicado. Tres eventos en dos, tres eventos en el año, pues no. Y luego de a 500 pesos la entrada y no comprar nada, pues no. Exacto. Ahí sí. No está tan chido. A ver, ¿sí? ¿Sí se puede Ahí va. Pues ahí voy, ahí voy. Si quieres, te qué? sigo Rómpelo, platicando de otras vas cosas. a decir que también coleccionas las cajas. No, pero pues tengo que abrirlo con cuidado. No vaya a ser que sí sea el cómic más esperado del mundo. Y lo dañas. Lo dañé. Bueno. Ah, pues entonces, hay un comercial. Entonces, para el domingo va a haber un evento de juguetes en Churubusco. En el, no sé si es gimnasio o centro de convenciones de los electricistas. Tlalpan, Metro General Anaya. Toy Fest se llama. Ah, Toy Fest. Sí, pero ya esos amigos de Toy Fest se avientan igual tres, cuatro eventos al año. Entonces, hay que escoger uno para poder ir a gastar tus PG Coins. A ver, ¿qué fue siempre? Ah, mira. La No, edición pues. en inglés, pero me la envolvió con, ¿cómo se llama esto? En playo y No, pues déjalo. No, no, no, ni lo agarres, porque ahí sí le mueves mal y la dañas. No encuentro cómo, ¿dónde está la guía para abrirla? Ahí está, ahí va. Entonces sí está, fíjate, y sin tijeras porque están del otro lado de la oficina. JSA con Power Okay. Girl, el Power número 4, el 2 y el 3. Girl. Supongo tienes el 1. Obi. Obi. Estos también hay en edición en vid, en español. Estos son en inglés. Entonces, ya tengo con qué entretenerme de aquí a las 10 de la noche. Bueno, mientras no sea después de la noche, todo está bien. No, ya, hay que acostarse temprano. Uno llega a cierta edad en que ya no. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra cosa, don Alex? Ya sería lo único. Muy bien, pues y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No dejen de vernos en nuestro siguiente programa. Y agradecemos mucho, mucho su tiempo. Estaremos actualizando en la página todo lo que está pasando con las series. Abril viene muy intenso en estrenos. Y vamos a ver qué tal se pone. Y no dejen de ver Moon Knight, ¿no? Ya Rotten Tomatoes nos da una valoración, ahora hay que generar nuestra propia opinión. Exacto. Y bueno, pues mientras el Choc siga salvando a la justicia y no se presente en este programa, nosotros seguiremos contentos y felices por un rato más. Y nos vemos en siguiente jueves. Bye. Nos vemos.